Hey baby, sabes que me tienes bien loquito. Que chander, dando que hablar. Destruction, official remix. Ella tiene el movimiento, agarra la onda, dale sentimiento. Sé que la hora, el momento, tú sabes, tú sabes, tú sabes lo que siento. Ella tiene el movimiento, agarra la onda, dale sentimiento. Sé que la hora, el momento, tú sabes, tú sabes, tú sabes lo que siento. Ella se motiva cuando ya se activa, sé que se descontrola cuando estamos a solas. Ella se motiva cuando ya se activa, sé que se descontrola cuando estamos a solas. Sé que conmigo quieres bailar, no sé si puedas aguantar, este ritmo no puede parar. Quiero mirarte luego de desnudarte, quiero besarte solo con mirarte. Quiero tocártelo, hacerlo sin medida, quiero hacerte solamente mía. Solamente mía. Solamente mía. Yo quiero tenerte a solas en mi cama, hacerte en la noche donde tengas ganas. Yo quiero perrearte toda la madrugada y darte duro hasta la mañana. Te vi tú en una esquina de la disco, con esa cinturita que me tiene bien loco. Conozco cada espacio de tu cuerpo, baby, me tenés envuelto. Ella tiene el movimiento, agarra la onda, dale sentimiento. Sé que la hora, el momento, tú sabes, tú sabes, tú sabes lo que siento. Ella tiene el movimiento, agarra la onda, dale sentimiento. Sé que la hora, el momento, tú sabes, tú sabes, tú sabes lo que siento. Ella se motiva cuando ya se activa, sé que se descontrola cuando estamos a solas. Ella se motiva cuando ya se activa, sé que se descontrola cuando estamos a solas. Sé que conmigo quieres bailar, no sé si puedas aguantar, este ritmo no puede parar. Sé que conmigo quieres bailar, no sé si puedas aguantar, este ritmo no puede parar. Yo sé que tú quieres entrar en el perreo, dale duro duro al bellaqueo. Mami, tú eres la que pide hasta el suelo, dale no sea tímida, que esto es un duelo. Te vi tú en una esquina de la disco, con esa cinturita que me tiene bien loco. Conozco cada espacio de tu cuerpo, baby, me tenés envuelto. Noisy Boy, de que es octubre, nigga. La promesa coming soon, you know it, babe. Perreo lo que hay, mami. Ya llegó, Yandel, Desperation. Ay, the promise of romantic, mi West Side Urban Flow. Nosotros venimos a pegar, dale, tu estudio.